No permitas que otros cumplan tus sueños. El engaño es el arte de la hipocresía. Ella canta dulces canciones que a ti te esclavizarán. Y tú pensarás que la ficción es tu realidad. No permitas que nadie cumpla tus sueños. Tristeza. No permitas en ti las cadenas que esclavicen a ti tu alegría. No permitan que esclavicen tus alas. No permitas que rían por ti. No permitas. Que marquen tu tiempo. No permitas que marquen tu rumbo. No permitan tus latidos de tu corazón que esclavicen en el tiempo extraño. En ti está tus alas de la libertad. No permitas que nadie cumpla tus sueños. En ti está la vida. Sea ala de cóndor, sea estrella fugaz y no permitas que nadie piense por ti. Y no existirán cadenas que a ti esclavizarán.